Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeybaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil. Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues le damos la bienvenida a todos ustedes, ya sea en directo o en la versión grabada. Vamos a dialogar Roberto González Coyomani y yo, su servidor José Antonio Robledo, sobre las diferencias que existen entre creencias e ideas. Hoy en la tarde escuchaba algunos personajes que no querían admitir los resultados de una encuesta. Y me llamó la atención el hecho de que la encuesta fueran publicadas en un medio que no era cuestionado por estas personas que ahora incluso usaban un lenguaje soez para referirse a esa encuesta, que era una basura, que era una porquería, que era una mierda. Y eso me llamó la atención. ¿Qué hizo que las personas pasaran del elogio del medio, pues, a la descalificación? Parecía que admitían lo que el medio publicaba como la verdad incuestionable. Pues ahora no solamente la cuestionaban, la descalificaban. Y esto, pues, es significativo porque pasan de la admisión a crítica a la descalificación a crítica. Admitían sin argumentos, descalifican sin argumentos. Y eso me llevó, pues, a recordar que en el campo de la filosofía hay un terreno muy importante que hoy recibe el nombre de epistemología, pero que en el pasado, pues, se reconocía este terreno filosófico como noceología o teoría del conocimiento. Una pregunta fundamental es: ¿esto que digo que conozco está realmente fundamentado o no? Y si está fundamentado, ¿cuáles son esos fundamentos? ¿Son razonables o no lo son? Y no crean que es un tema que no ha tenido impacto en el mundo cotidiano. Ha tenido tanto impacto y sigue teniéndolo, que, por ejemplo, en el pasado mucha gente fue condenado a morir por decir cosas que no eran admitidas como creencias normales. A quienes no se ajustaban a estas creencias normales, entre comillas, pues eran combatidos, descalificados, y cuando la iglesia tenía poder político, pues los calificaban de herejes, y el siguiente paso era pues mandarlos a morir. Y no crean que eran muertes amables. Eran muertes por lapidación, o sea, pedradas, o en la hoguera, estando todavía vivos las personas. Y seguramente algunos de ustedes han podido tener contacto con todos estos objetos que hoy se conocen como objetos de tortura. Pues bien, hoy exactamente, aunque ya no hay este poder de parte de una institución religiosa, quienes piensan y dicen, porque una cosa es pensar y otra cosa es manifestar lo que uno piensa, pues quienes se atreven a decir lo que piensan, aun cuando lo justifiquen, corre el peligro de ser denostado, descalificado. Y muchas veces tiene tal impacto que las personas más débiles, psicológicamente hablando, toman decisiones drásticas precisamente por no pertenecer al grupo al que habitualmente pertenecían. Son excluidos. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a una idea de una simple creencia? Bueno, tanto una como otra, o sea, las ideas y las creencias, para saber que existen, pues se tienen que manifestar, ya sea de manera oral o de manera escrita. O sea, son fenómenos finalmente lingüísticos. Y en eso, todas las creencias de todos los tipos tienen en común. Son o proferencias o son escritos. Y son cosas tangibles que existen en el tiempo y en el espacio. Hay creencias que en algún momento fueron mayoritariamente aceptadas, pero ahora es muy difícil que alguien las admita. Por ejemplo, están ideas supersticiosas, como por ejemplo, ahora podríamos considerar así, que alguien pensara que atrás de la lluvia hay la voluntad de un dios, precisamente el dios de la lluvia, y del trueno de la misma manera. Lo que era incomprensible, se pretendía explicar y comprender asumiendo entidades sobrenaturales, que eran las que causaban las cosas naturales. Ay, perdón. Hubo un momento en el que en Occidente, no puedo hablar del Oriente, no conozco a detalle la cultura oriental, tengo referencias muy generales, muy vagas, pero me limitaré a Occidente. Hubo un momento en Occidente que un hombre planteó un método que ahora consideramos es un método racional. ¿En qué consistía este nuevo método? Pues antes que nada era que la naturaleza tenía que explicarse por cosas naturales, no sobrenaturales. Digamos, estaba cambiando las reglas del juego. Si vamos a comprender, queremos comprender lo natural, tenemos que explicar, pues, con cosas naturales. Este hombre está registrado en la historia, fue Tales de Mileto. Y quería explicar todo cuanto ocurría en la naturaleza y en el cosmos a partir de postular que la causa de todo era el agua, que todo dependía del agua. Y aquí se ve muy claramente estas nuevas reglas del juego. Vamos a explicar el universo, el cosmos, la naturaleza, la sociedad, a partir de que la primera causa de todo es el agua. No todo mundo aceptó su propuesta. Otro dijo que no era el agua, sino que era el aire. Otro dijo que ni el agua ni el aire, era el fuego. Otro dijo que eran todos los elementos, tierra, agua, aire y fuego. ¿En qué coincidían todos estos hombres, que hoy llamamos filósofos? Pues en que querían jugar con esta nueva regla del juego, donde era inadmisible la fuerza sobrenatural o la fuerza de los dioses. Era muy, era parte de la cultura el que se pensara en una multitud de dioses, el politeísmo. Más adelante se les va a ocurrir a otros hombres esta idea fantástica, genial, y ahora sí ya una idea de que había solamente un Dios. Y quienes lo propusieron también fueron filósofos, que al limitarse a ese objeto, de tratar de comprender qué era este Dios, pues convirtieron una parte de la filosofía en algo que también va a impactar a la cultura occidental, que es la teología. La teología no es más que filosofía, digámoslo así, especializada en un objeto, en un solo objeto. Ese objeto es Dios. Y a lo largo de la historia podemos encontrar que hay muchas propuestas teológicas, porque había distintas maneras de fundamentar lo que se afirmaba acerca de Dios. Pero ya son ideas, porque atrás de cada propuesta había un marco, digámoslo así, teórico. No solamente era una idea, no solamente era un enunciado, sino era un conjunto de enunciados que incluso hoy podemos denominar en un sistema axiomático, donde se definían pues palabras clave, palabras que se proponían para construir un discurso y que, pues, de no admitirse cualquiera de estas palabras, se estaba fuera del sistema. ¿Y se podía construir otro sistema? Sí. En el campo de la teología, pues sería otra teología. Y el criterio de verdad era la demostración lógica. Lo que no pudiera demostrarse lógicamente era inadmisible. Y un concepto tan abstracto como Dios, pues lo único que permitía era precisamente la argumentación lógica. Más adelante, los hombres se percataron de que era necesario para mejorar las condiciones de la explicación, la descripción, la comprensión de la realidad, había que asociar la lógica, la argumentación lógica, con la observación empírica. Lo que se dice se corresponde con lo que pasa en la realidad. Y pues este otro criterio se le llamó comprobación. No solo bastaba, como antes, la demostración, sino la demostración, que es muy importante todavía ahora. Ya se hace hasta utilizando sistemas de ecuaciones matemáticas muy complicadas. Pues esta demostración lógico-matemática se acompaña hoy día con la evidencia empírica, con la comprobación. Y a esa especulación filosófica que existía, se fue modificando por lo que ahora llamamos la ciencia moderna. Está bien, la racionalidad está vinculada con la demostración lógico-matemática, es cierto, pero ya no es suficiente. Hay que dar evidencias empíricas, comprobar. Llega hasta este intento por construir teorías científicas, llega un momento en el que ya hay tanta madurez intelectual en el siglo XX que a un filósofo se le ocurre pues analizar exactamente en qué consistía el conocimiento científico. Y voy a ser muy breve. Se da cuenta que el conocimiento científico no era uno, sino había varios, que a pesar de que todos querían vincularse al universo, como no había posibilidades de una comprensión total del universo con una sola teoría, pues se construyeron varias. Y así tenemos la física, que se ocupa de lo material, la biología, que se ocupa de la vida, la geología, que se ocupa de lo que ocurre debajo de nuestros pies, es lo que pasa al interior de la Tierra. Y así fueron surgiendo todos estos campos del conocimiento que hoy denominamos ciencia. Todavía recuerdo que los primeros contactos que tuve con la ciencia, los maestros me decían, esto está asociado a un método. Y el método es el ensayo y el error. Formula una hipótesis para explicar, seguramente te vas a equivocar. Pero con esta conciencia del error, vas a tener posibilidades de poder formular otra hipótesis. Hipótesis no significa más que respuesta. Una mejor respuesta para las preguntas que son fundamentales. La pregunta fundamental es ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el aire? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la energía? Etcétera, etcétera. Y en el siglo XX, este filósofo que se llamó Karl Popper propuso como característica y criterio científico el que para que algo fuera admitido como ciencia, como conocimiento científico, tenía que admitir que a final de cuentas iba a resultar falso. Y así vemos, casi casi sin asustarnos, cómo las teorías desplazan a las teorías en todos los campos, en la física, sobre todo en la física, han sido cambios espectaculares desde Newton, teoría de la relatividad, la teoría cuántica, que no se pueden admitir todas al mismo tiempo porque se niegan una a la otra. ¿Pero por qué son admitidas como ciencia o fueron admitidas? Porque cumplían con este doble requisito, la demostración lógico-matemática y acompañados de la evidencia empírica. Pero los hombres hemos seguido aprendiendo. Y hemos aprendido ahora a que ninguna teoría es la última teoría. Todas las teorías finalmente resultan falsas y son desplazadas por otra teoría que también va a ser desplazada porque va a resultar falsa. En la vida cotidiana, todos tenemos la experiencia de encontrarnos con personas que sostienen algo. Y si uno les pregunta, bueno, ¿y por qué afirmas lo que afirmas? Bueno, es que así pienso yo. En eso creo. Oye, pero ¿qué razón me das de esa creencia? No, pues mis abuelos, mis tatarabuelos, mis padres, mis maestros creen lo mismo. Y obvio que esto rompe con todas las reglas de la ciencia. Porque el que algo sea creído por muchos, eso no lo hace verdadera. Y la historia de la humanidad da cuenta de que las mayorías en el pasado creían en cuestiones que hoy llamaríamos supersticiosas. Sin razón alguno se creía que existían los fantasmas, por ejemplo. Hoy a lo mejor hay quien crea en los fantasmas, muy pocos. O juguemos a pensar que los fantasmas existen. Pero ya no es, digamos, muy fácil encontrar personas que lo crean a pie juntillas, pero sí hay cosas que se creen sin objeción alguna. Y con esto quiero terminar. ese tipo de creencias incuestionables reciben el nombre de fe. Y en la fe se está o no se está. Si admites esto que es un sistema de fe, no lo cuestiones, nada. Admítelo y se acabó. No, que yo no admito esto, ya estás fuera del sistema de fe. Y puedes irte a otro sistema de fe. Porque en el campo, por ejemplo, religioso hay chapulineo también. Gentes que pasan de una fe a otra. Y bueno, la pregunta, y con esto vuelvo a decir que termino, la pregunta es, en lo que yo creo, ¿qué justificación hay? Si yo lo creo en este momento, tengo que admitir que hay la posibilidad, debe existir la posibilidad de cambiar frente a las nuevas evidencias. Y así se define la racionalidad crítica, de la posibilidad de cambiar de creencias, digamos, racionales, porque los nuevos elementos me obligan a cambiar. Nadie daría la vida por el sistema newtoniano. No, yo soy físico newtoniano y el que no lo sea, no es físico. Y hay que combatirlo. No, eso ya no existe. Bueno, la invitación aquí para que siga el diálogo con Roberto Cuello Mani, que es Creencias, Ideas y sus diferencias. Roberto, es tu oportunidad. Bueno, Antonio, buenas noches. Ahorita que te estaba escuchando un poco, ¿no? Con mucho. referente a esta tema de esta temática de hoy, de creencias e ideas, me estaba haciendo mella esta parte última que decías de la fe, ¿no? Pero también recuerdo mucho que dentro de la ciencia, mejor dicho, dentro de las universidades, porque no es tanto dentro de la ciencia, sino quienes intentan practicarla, pero que tienen la oportunidad de reproducir estos pensamientos, ideas, teorías, etc., etc., en universidades o en media superior, en muchas ocasiones comparten más sus creencias que el método, que la teoría, ¿no? O si es que lo presentan como si fuera inamovible, ¿no? Cosa que ahorita acabas de compartir, que se tiene que tener conciencia desde el principio que una teoría puede ser de alguna u otra manera sustituida dependiendo de las evidencias que estas vayan arrojando y que se vayan adaptando a lo que se necesite, ¿no? De acuerdo a los criterios o a los acuerdos de realidad que se tengan en el momento, ¿no? Por ejemplo, el concepto de guerra, ¿no? Es muy distinto el que se tiene hoy al que quizás tuvieron hace 80, 90 años, ¿no? Y que aunque todavía algunos lleven esta bandera o piensen, mejor dicho, o tengan la creencia de que va a haber una explosión, ¿no? Como la que veíamos en registros como la que hacía Hitler, ¿no? Con sus discursos, o Mussolini, o no sé, podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? las creencias sobre este concepto hoy son distintas y muy probablemente no veríamos esa misma cantidad, ¿no?, de acciones a partir de lo que se cree era, pues en su momento quizás una especie de nacionalismo, ¿no?, que hacía que pues apoyara, ¿no?, a lo que hoy está comprobadísimo, que lo único que hace es un mal, ¿no?, al ser humano. Sin embargo, como bien decías hace un momento, las guerras pues se han adaptado también, ¿no? Hay una teoría sobre ello. Y al no trabajar con creencias y trabajar con teorías, pues hoy vemos que se mueven de maneras distintas, ¿no? Y los procesos son distintos, pero el fin sigue siendo algo muy parecido, ¿no? Que es el creer que mantener una especie de supremacía es el ideal, ¿no? O sea, el poder como tal, para el beneficio, ¿no?, de quien ellos piensen que deben de tenerlo. Porque no necesariamente es como antes, ¿no? Así de, pues vamos por una bandera, o vamos por un símbolo, o vamos por ideales, ¿no? No, hoy se van por cuestiones tan teóricas como la parte económica, esta parte de la plusvalía. Y hablando de creencias, por ejemplo, había una por ahí que decía que mucho de lo que hoy creemos, por ejemplo, en el caso de, ahorita mencionabas de los dioses, ¿no?, que por ejemplo en México también hubo un proceso politeísta, donde por ejemplo ahorita muchos estarían orando a a Tlaloc para que llueva, porque pues no está lloviendo y se siente un montón de calor. Así como a Quetzalcóatl, que muchos hacen referencia un poco a Jesucristo, porque también se está esperando su regreso. Y bueno, de ahí a cuando llegaron los españoles e implantaron esta parte monoteísta de Jesucristo. Pero aquí el detalle es que, ¿cómo es que estas juegan para bien y para mal? Por ejemplo, ahorita también en cuanto al Dios dinero, ¿no?, que a algunos, por lo menos yo los tengo escuchando eso de los últimos 20, 30 años, quizás a la par, ¿no?, de que se implementó un sistema neoliberal aquí en México, en el que se habla mucho de esa sustitución, ¿no?, que ese, o que fue el dinero, casi casi como algo soberano, a lo que es incluso Dios, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, con López Obrador, pues como que omite esta parte, ¿no?, de la creencia del Dios dinero, pero sí está manejándolo de tal manera que, así como Benito Juárez dividió la parte de la religión con el Estado, bueno, pues ahora quiere que haya una diferencia, ¿no?, entre la parte económica y la política, ¿no? Y entonces uno va viendo en la historia cómo es que las creencias, algunas son muy fuertes, ¿no?, otras no lo son tanto, algunas se están construyendo. Podemos ver los procesos de creencias en vivo, ¿no?, y ahora mucho más rápido con la internet, pero sí, con esto, este método de lógica que mencionas, el cual en conjunción con conceptos que se usan en una ciencia, pues tratan de llevarlo a otras, y si no caben en estas, entonces crean sus propias ciencias, y llamémoslo de alguna manera. Y y estas, a partir de la lógica, comienzan a dar explicaciones que han llevado a algunas personas incluso a caer en procesos muy complejos del pensamiento, ¿no? Como quizás ataques de pánico, depresiones profundas, episodios esquizofrénicos, ¿no? O sea, donde al tener estas creencias muy, llamémoslo de alguna manera, profundas, porque esas puede que le den cierta explicación a lo que les está sucediendo o aquello que están pensando o aquello que necesitaban, ¿no? Porque también aquí es algo clave, ¿no? Cómo es que algunos manipulan a veces información, sobre todo en la actualidad, ¿no? Más que teorías o conceptos, las toman como si fuera información y las intentan adaptar, y vemos que algunas personas dicen, ah, no, sí, por ejemplo, pienso que decretando que me voy a sentir bien, por ejemplo, ¿no? Desde la mañana cuando me vea al espejo, todo el día me voy a sentir bien, ¿no? Y entonces lo decretan. Y y si les fue bien en el día, pues dicen, no, sí, fue porque yo lo decreté desde hoy en la mañana, ¿no? Pero si les va mal, entonces comienzan a buscar culpables, ¿no? Que en este caso viene de otra creencia, como es la religión, donde se utilizaba la culpa como un instrumento, por ejemplo, para una especie de autocontrol, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Para no hacer o no seguir haciendo aquello que supuestamente era pecado. Y entonces vemos que hoy las llamadas pseudociencias pues comienzan a salir por muchos lados, ¿no? Muchos lados, sobre todo, y bueno, hablo desde esta cuestión psicológica, donde agarran conceptos médicos, conceptos físicos, conceptos químicos, algunos modelos biológicos, lo combinan por ahí con algún método filosófico y voilà, ¿no? Están vendiendo cursos, están vendiendo talleres, diplomados, ¿no? De muchas cosas que dicen tienen bases científicas y sí, sí las tienen, ¿no? Pero como una especie de mezcla ahí medio rara, como si fuera plastilina, en la que ya no logras identificar de dónde vienen, pero pues ellos dicen aquí está, ¿no? Y lo defienden a capa y espada. Entonces, ¿cómo es que algunos logran salirse de este mundo de creencias muy fuertes, por cierto? Porque incluso algunos aportan económicamente para que esto se mantengan. Pues cuando uno ya no tiene dinero, ¿no? Entonces ahí comienza a ver que la realidad comienza a ser distinta, ¿no? Y esto que aparentemente les daba la solución, pues ya no se lo dan. Todos porque se enferman. En el caso de que alguna de estas organizaciones les hayan vendido algún producto, o que estos hayan sido directamente consumidos, porque también los hay, y esto les haga caer en una salud muy mala, bueno, pues también ahí pueden darse cuenta de manera empírica que pues lo que creían no era cierto, ¿no? Otra en la que, por la misma lógica, se van dando cuenta de que en lo que estaban, pues ya no coincide, la disonancia cognitiva cada vez es mayor y buscan ayuda profesional, ahora sí, con llamémoslo de alguna manera, con quienes sí practican de manera correcta la ciencia, cualquiera de estas modalidades que podemos encontrar desde la natural, la médica, las ciencias, bueno, como en este caso, matemáticas, física, o sea, podemos verlo desde otras formas, y que dices, ahora entiendo por qué me vendían, literal, me vendían esto, esto no corresponde con aquello, y entonces comienzan a darse cuenta y, digamos, de alguna manera despiertan de esa creencia, ¿no? Pero el proceso es muy complejo, es muy lento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos métodos lógicos en muchas ocasiones lo hacemos todo el día, ¿no? Con justificaciones que hacen que se mantengan a toda costa las creencias por arriba de las mismas ideas. Incluso por ahí puede haber ideas y muy importantes, pero a veces es mucho más cómodo tener una creencia porque, como bien mencionabas, Tony, ¿no? Te permite pertenecer a algo, y o una de dos, o de verdad quieres estar ahí, por eso defiendes esa creencia, o porque si crees de algo, en algo distinto, entonces vienen problemas de rechazo, de o sea, algunos otros totalmente psicológicos, ¿no? Que al no trabajarse como debiera, pues estos hacen que se convierta en un ciclo vicioso y que se caiga en esa y otras creencias. Algunas pueden ser muy similares, otras distintas, pero que hagan que uno caiga en lo mismo hasta que uno decida de alguna u otra manera pensar de manera distinta. Y entonces aquí viene esta parte de clave que, por ejemplo, algunos maestros, cada vez que me pedían de alguna manera argumentar algo, si yo iniciaba con creo, luego me decían, no, el que sigue. Y si el siguiente compañero llegaba y decía, bueno, yo lo que creo es que, no, el que sigue, ¿no? Entonces, a veces pensábamos que el maestro era muy poco tolerante, ¿no? Al recibir las ideas que uno tenía. Pero es que ya conforme uno va avanzando en ello, en esto de investigar y de reflexionar, pues uno se da cuenta de que lo que uno iba a decir era una creencia y no un pensamiento, ¿no? Y si no partimos de un pensamiento, que normalmente ese pensamiento o está fundamentado en cuestión teórica, lógica, o en algún método, o a partir de que se ha comprobado de manera empírica, pues entonces solamente queda ahí, ¿no? Como una creencia, la cual, o una de dos, puede confundir a los compañeros, puede reafirmar la creencia de los compañeros, o pues no nos lleva a otro lugar más que a pensar en algo distinto y distraernos, ¿no? Del objetivo al cual quizás necesitábamos llegar, ¿no? Esto hablo en cuestión académica. Entonces, a veces uno reacciona de manera muy negativa ante ante este rechazo, ¿no? Por parte del maestro al decir, ¿por qué no me quiere escuchar?, ¿no? Sobre todo los adolescentes, ¿no? Yo también tengo cosas que decir, sí, pero por lo menos este maestro lo que hacía era que cada vez que uno decía yo creo, automáticamente pasaba la palabra a otro compañero más. Y bueno, ahorita hay comentarios de Facebook, quiero hacer una pequeña pausa para compartirlo. Nos saluda Aarón Elán Luna Chit, dice saludos, el ser humano de manera natural en su actuar y pensar, o sea, teoría y práctica, parte de manera instintiva, intuitiva de la creencia. La presencia va más allá del ámbito religioso. Tiene que ver sobre todo con la concepción y la relación con la realidad. También menciona que toda ciencia parte de la creencia de que existe la realidad llamada en la tradición filosófica realismo ingenuo. También menciona que en filosofía, en la mayoría de las corrientes filosóficas, parten de la creencia de la existencia de la verdad, así como en psicología parten de la creencia del concepto del yo como principio real. Bueno, ahorita te voy a diferir un poquito, Aaron. Dice Luis Miguel, a quien mandamos un saludo, te dice chamanismo científico. algo así iba a mencionar hace un rato. Aaron vuelve a mencionar, dice, creer es una actitud natural al ser humano. Todo ser humano cree en algo por naturaleza. Luis Miguel menciona creer, saber, conocer. Luis Villoro. Y bueno, están escribiendo más cosas, pero ahorita no, como que escriben mucho y ya para terminar, ahorita en la siguiente voy a leer lo que están compartiendo Aarón y Luis Miguel. Ya para cerrar, ahorita mencionaban un concepto que mencionaste, Toño, el de realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo real? Y en programas pasados mencionaba, y creo que no sé si lo escuché de ti o de algún otro maestro, que pues es el acuerdo, ¿no? O es un convenio entre muchos de la descripción de lo que nos rodea, ¿no? O sea, todos tenemos que estar de acuerdo que, o no todos, sino los que con fundamentos, en este caso, con la ciencia se pueda de alguna manera decir, ah, esto es lo que está sucediendo en esta realidad, ¿no? Se le puede dar una explicación. No es que lleguemos a la verdad, pero sí nos permite tener certidumbre ante fenómenos que, como bien mencionabas, ¿no? Antes tenían una explicación a partir de la superstición. Hoy, algunas tienen fundamento científico, lo que hace que de alguna manera tengamos esta calma, sobre todo aquellos que no necesariamente están de alguna manera relacionados con la ciencia. Entonces parten de que si es algo científico, que también es una creencia, parten de que si lo dice algún científico, lo dice algún ingeniero, que si lo dice alguien que trabaje con este método que mencionas de la lógica, bueno, entonces lo toman como cierto y les da certidumbre, disminuye su ansiedad, ¿no? Y van por la vida con una actitud distinta, ¿no? Como ahorita lo que más o menos comentaba Aaron, ¿no? Entonces, este proceso de la creencia sí es muy necesario. Algunos, ¿no? Sobre todo cuando se estudia en ciencias sociales y en esta parte de la psicología también, algunos sí vemos la gran importancia que tiene la creencia para el ser humano, pero la calidad de creencias sí tiene que ser muy distinta a las previas, ¿no? De lo contrario, lo que va a limitar, y con esto concluyo, es a la creación de soluciones ante los problemas que tenga en la realidad en la que estamos todos, ¿no? En la que de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, actuamos, pero que algunas cosas pueden ser funcionales o no. Es decir, que hay creencias que ya no pueden caber en esta realidad y necesitamos que la persona se dé cuenta, y no es imponer una creencia nueva, no, sino que a partir de la lógica, ¿no? Mencionaba a algunos programas atrás que utilizamos mucho una entrevista con un método socrático, ¿no? En la que confrontamos, ¿no? Sobre todo en la parte cognitivo-conductual, confrontamos a la persona, a sus propias creencias, y ella misma va construyendo a partir de las herramientas que encuentra a su alrededor, a partir de los grupos de apoyo que tiene a su alrededor, y si no los tiene, también se le manda que construya a partir de lo que hay alrededor esos grupos de apoyo, para que tenga más herramientas para construir o ser parte de esa realidad, y que las creencias se vayan modificando poco a poco, para que no tenga repercusión en su día a día, ¿no? Que algunas, ¿no?, sí llegan a ser discapacitantes, ¿no?, o incapacitantes en todo caso, para utilizar el término de manera más correcta. Entonces, las creencias están, como bien mencionaban ahorita en los comentarios, en todos lados, pero sí es muy importante irlas modificando a partir de este método que se me hace, creo que, sobre todo por la tecnología como que muy utilizado últimamente, que es la parte lógica, aunque algunos lo utilicen o utilicemos de manera incorrecta, hay que volver a dar cursos de lógica muy pronto, de manera online, a ver, porque sí, la calidad de la lógica hoy en día está un poco distorsionada, pero la misma realidad, llamémoslo de alguna manera, nos hace que de alguna u otra manera nos demos cuenta, pero a veces puede ser demasiado tarde. Incluso esto nos puede ocasionar la muerte en vida o la muerte biológica, ¿no? Así de importante es tener una calidad de creencias pues sana para la construcción de ideas nuevas, porque por ejemplo el que tiene depresión en muchas ocasiones vive dentro de estas creencias y no se permite, a pesar de que lo llegue a pensar, en darle una oportunidad a las ideas que a partir de esa experiencia tiene y que van llegando, o que a partir del internet, por ejemplo, va descubriendo, porque se anteponen ante sus creencias y entonces dice no, esto no va a funcionar, y aunque sea la solución para sus pensamientos irracionales, simplemente lo rechaza, ¿no? Y entonces las ideas las deja a un lado. De ahí la importancia de diferenciar creencias de ideas. ¿Cómo ves, Tony? Aquí hay un aspecto que quisiera señalar. Una cuestión es el aspecto o la dimensión teórica, y otra es la psicológica. Reiteradamente se ha mencionado por los comentarios tuyos y de las personas que han estado comunicándose con nosotros, pues los problemas que pueden suscitar el cambio de ideas, inestabilidad emocional, psicológica, y por supuesto, pero el que este cambio, vamos a decirlo así, de paradigmas, ocasione problemas psicológicos en parte de la población, es irrelevante para el desarrollo teórico del conocimiento humano. O sea, ¿va a ocurrir? Pues sí, por supuesto. De hecho, un porcentaje muy pequeño de la población a lo largo de la historia es la que se ha puesto al frente de la carreta. Una carreta que va haciendo camino. Pero los que están frente a la carreta, voy a poner el símil, los bueyes que jalan la carreta, ellos no ven camino alguno. Quienes ven hacia atrás, subidos en la carreta, son los que ven el camino que la carreta ya hizo. Pero los bueyes que jalan la carreta no ven camino alguno. Jalan. Y jalan con una carreta llena de tal vez de individuos que hasta reclaman el hecho de que se zangolotee la carreta. Pues por supuesto que, porque no hay camino. Entonces, si por ahí se atraviesa, estoy hablando de manera metafórica, se atraviesa una piedra, pues aparece. Y ni modo, pues hay que ver cómo la carreta continúa, pues, haciendo camino. Y puede que los bueyes reciban muchas descalificaciones, porque el viaje de los que están subidos en la carreta, viendo hacia atrás, pues no sientan que el camino es cómodo. Y yo creo que algo parecido ha ocurrido a lo largo de la historia. Digamos que si quisiéramos poner en una balanza las mentes racionales críticas de un lado y del otro el resto de la población que ha existido a lo largo de la historia, pues el comportamiento de la balanza sería muy muy poquitos no pueden hacer que la balanza se incline a su favor. Son poquitos. Tal vez lo que diga va a ser fuerte, pero como metáfora y con el intento de provocar reflexión, porque eso también es muy importante. Uno va adquiriendo información, pero también pocos reflexionan sobre la información que se va obteniendo. Yo más de una vez he dicho que quien estudia, pues se la está viendo todo el tiempo con la información. Pero la información no es de un solo tipo. Y confundir la información de un tipo con otro, pues ya no es estudiar bien. Porque si bien estudiar es acopiar información, reunir información, también hay que sistematizarla. A grandes rasgos, hay información teórica que tiene que ver con conceptos, con teorías, con sistemas conceptuales, con cálculos axiomáticos. Pero hay información que tiene que ver con la forma de hacer las cosas. Esto es información de método. Y si esa información de cómo hacer las cosas le conjuntamos exigencias lógicas, pues entonces cuando surgen las metodologías, no solamente se trata de caminar, sino de caminar lógicamente. Bueno, este tipo de información es distinta a la teórica. Y hay otro tipo de información que tiene que ver con las dimensiones espaciotemporales, que es la información histórica, que no es información teórica y que no es información metodológica. Pues el estudio tiene que ver con el acopio de información, pero sistematizar la información y no confundirla. Y cuando se usan técnicas para sistematizar información, uno empieza a ver con claridad, pues, cuál es la diferencia a veces en los puntos de vista de grandes científicos o filósofos que difieren en los postulados teóricos. Ah, y uno dice, ahora sí ya sé la diferencia que hay entre este autor y este otro en términos teóricos. Pero puede haber coincidencia de dos o tres en lo teórico, pero difieran en lo metodológico. Entonces, mira, aun cuando se parecen, se distinguen en la forma en que procesaron la información, la relacionaron, y por supuesto que esta manera de hacerla, maneras diferentes de hacer las cosas, nos llevó a resultados distintos, aun cuando hayan partido de la misma información teórica. Por supuesto que si no se parten de las mismas postulados teóricos, ocurren cosas fantásticas. ¿Cómo voy a poner algún ejemplo? Por ejemplo, la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es una geometría que opera en el plano, o sea, en dos dimensiones. Hasta que hubo alguien que la negó jugando con uno de los postulados de la geometría euclidiana. Ese que se puede expresar de un punto exterior a una recta, solamente pasa una sola recta. En el plano opera este axioma. Pero de pronto alguien dijo, voy a ver en el sistema axiomático y voy a negar, porque este axioma de Euclides como que no satisfacía a los geómetras, a los filósofos, a los matemáticos. Como que olía más bien a teorema que a axioma. Entonces un sacerdote, por cierto, Giovanni Zaccheri, creo, era su nombre, negó este postulado y dijo lo siguiente: por un punto exterior a la recta no pasa ninguna recta. Y entonces ese enunciado quiso refutarlo, o sea, mostrar lógicamente que era falso. No lo lograba. O sea, la misma lógica le daba razón a esta negación del postulado original de Euclides. Y después dijo, a ver, vamos a ver, por el punto exterior de una recta pasan muchas rectas. Y también lo quiso refutar y no pudo. Como sacerdote y con toda la estructura mental que tienen los sacerdotes, se asustó y dijo que era cosa del diablo. ¿Cómo era posible que por un punto exterior una recta pasara solo una recta, no pasara ninguna o pasaran muchas rectas? Y que ninguna de las aseveraciones resultaba falsa. Abandonó la empresa. Y pasaron años. Hasta que otro geómetra, estudiando los trabajos de Zaccheri, se dio cuenta que lo que había descubierto Zaccheri sin tener conciencia de ello, eran las geometrías no euclidianas, que son geometrías que operan no en el plano, sino en el espacio. Hoy día hay tantas geometrías no euclidianas como teóricamente se puedan producir. Diríamos que hay un número infinito de posibilidades. Pero la tecnología ha avanzado porque cuando hay un problema que resolver en el espacio, los científicos, los tecnólogos, tienen la posibilidad de elegir la teoría que mejor les ayude a resolver el problema en cuestión. Hay geometrías hiperbólicas, parabólicas, muchas. Para poder el hombre realizar exploraciones en el espacio y hacer que la información retorne, o que incluso el vehículo o parte del vehículo que se usó para salir de la atmósfera terrestre y volver a ingresar, se requiere de una geometría que no es la geometría euclidiana. Y tiene que ser, digamos, maniobras tan exactas que un pequeño error hace que las naves se pierdan en el espacio. En lugar de ingresar a la atmósfera terrestre, la toquen tangencialmente, o sea, y se sigan. Y para eso el hombre también ha construido las computadoras. Porque aunque ya se sabía de esta necesidad de las geometrías no euclidianas, bueno, ahora ¿cómo lo hacemos? Y cuando hay problemas, que los hubo muchos de los cosmonautas o astronautas, que tenían que resolver porque la vida estaba en juego, su vida, pues se tenían que resolver con mucha rapidez. Y eso no lo podían hacer los seres humanos. ¿Quiénes lo hacían? Pues las computadoras. Pues las computadoras empezaron a ser instrumentos para muchas de las cosas que el hombre requiere ahora. Por ejemplo, ponerse unos pantalones. Hay necesidad de miles de millones de pantalones. No se pueden hacer esos miles de millones de pantalones sin la tecnología, sin la computadora adecuada, construida para ello. Nosotros llamamos robots, ¿no? Pero es un complejo de sistemas computacionales que sirven para ese propósito y que no sirven, por ejemplo, para envasar el café que algún día vamos a destapar el envase para preparar un rico café por la mañana. O comerse tal vez una naranja, que sin esa tecnología que ahora existe, pues sería casi imposible que la naranja tuviera el precio que tiene para que casi cualquiera pueda consumirlo, por lo menos en México. Me sorprende, por ejemplo, que la naranja valenciana sea muy barata en México, pero no tan barata en Valencia, España. ¿Sí? Muchas cosas que se producen en otro lado, que las traen a México, que de pronto también aquí empiezan a producirse, y tan bondadoso es el sistema que se da en abundancia. Bueno, sin las tecnologías contemporáneas, muchas de esos pequeños detalles, comprar una caja de alfileres a 50 pesos y que traen 100 alfileres, sería imposible sin la nueva tecnología. Yo necesito 10 alfileres, yo no los podría construir. Y si construyo uno, pues ya se me pasó una buena parte de mi vida construyendo un alfiler. Y así por doquier podemos ver los objetos que nos rodean, que tenemos acceso a ellos por cómo nos hemos distribuido socialmente el trabajo. Y obviamente por el desarrollo de las ideas de unos cuantos y que ha favorecido incluso hasta a los que niegan la ciencia y la tecnología como cosas diabólicas. Cuando llegan los testigos de Jehová ahora ya llegan con una nueva literatura de los folletos que... Y una ocasión me sorprendí porque ya mencionaban el Big Bang. Yo digo, ¿cómo? Si el Big Bang niega la creación, que la teoría del Big Bang no presupone la existencia de ningún dios. No, pues ellos lo resolvieron. No, es que el que provocó el Big Bang fue Dios. O sea, ni han entendido del todo o en nada lo que es la teología creacionista, como tampoco la teoría del Big Bang. Pero como existen las dos y necesitan apoyar la teoría, su visión providencialista, pues ellos dicen que el Big Bang fue creado por Dios. Aunque sea una contradicción, a ellos no les preocupa la contradicción, sino creer que Dios es el creador de todo. Y así hay muchas cosas. Se habla de las universidades como generadoras del pensamiento crítico. Yo lo dudo. Por ejemplo, fue en las universidades donde se elaboraron los primeros índices de libros prohibidos. Fue en las universidades. Decían, esto no se puede leer. Ya la iglesia tomó esos índices y pues les ayudó a perseguir a mucha gente y asesinarla, ¿no? Recuerdo la escena de la película 1492, aunque los libros registran el hecho, al verlo en la película me marcó de cómo los universitarios le gritaban a Colón que era un estúpido y cómo sostenía que la tierra fuera redonda. Que Aristóteles tenía razón y no él ni los científicos que pues ya estaban cambiando la visión del universo y que pues ensayaban nuevas formas, ¿no? Que resultaron falsas. El geocentrismo fue cambiada por la teoría de el centro es el centro del universo. Hoy sabemos que ni el Sol ni la Tierra son el centro del universo, que ni siquiera son el centro de nuestra galaxia. Somos un grano de arena en lo que es el universo en crecimiento. Porque eso es lo que se sostiene en la teoría del Big Bang. El universo se está expandiendo cada vez. ¿Y cómo es que se dice esto? Pues porque se observa el alejamiento de los cuerpos celestes de uno con respecto a otros. Y si se van alejando unos cuerpos con respecto a otros, pues se dice es que se está expandiendo el universo. Y se ha asociado el color rojo. Dicen, entre más rojo es un objeto celeste, más lejos está. Y se llama el efecto Doppler, el corrimiento hacia el rojo. En fin, que no hay posibilidades de que el racionalismo crítico sea masivo. O sea, nunca ha ocurrido así. Lo que hoy entendemos por ciencia, pues es ya sentido, digamos, común. Pero los científicos andan involucrados en cuestiones que, como ya se los comenté alguna vez, Hay un libro que se llama El Jazz de la Física, de cómo los científicos introdujeron el concepto de improvisación, como se hace en el jazz, y empezaron a jugar con las ecuaciones en la teoría de la relatividad. Y surgieron muchas teorías distintas a la teoría de la relatividad. Ahora, eso no ha llegado a ser del conocimiento de mucha gente, porque a lo mejor sería ininteligible al margen de las ecuaciones, pero de que las cosas ya se resuelven con estas nuevas teorías, por supuesto que ocurre. Y no es necesario que la mayoría crea para que las cosas se instalen en el mundo, y eso se llama tecnología, que cambia las condiciones de vida de todos. Entonces, y cierro con una observación. La pandemia, esta de COVID, me dio ejemplo de la poca calidad de pensamiento crítico que existe entre los universitarios. No importaba que yo les dijera que se fueran a las estadísticas, de que los millones de muertos que existían, sí eran millones de muertos comparados, pero eran poco comparados con los miles de millones de seres humanos. E incluso les decía, miren, pandemia viene de pan, que significa todos, y demia, que viene de demos, pueblo. Una pandemia es algo que afecta a todo el pueblo. Nadie puede escapar, si no, no es pandemia. No es epidemia, la pandemia es universal. Pues todavía creen muchos que no se contagiaron. Todos nos contagiamos. Algunos murieron. Otros ni se dieron cuenta porque se da por grados el contagio. Pero si quieren, vayan a la página de la Universidad Hopkins. Ahí están las estadísticas desde el principio de la pandemia. El porcentaje de la población que murió es del 0.005. Podría poner hacer una analogía. Por cada ser humano se murió el dedo meñique. Pero la gente se asustó. Todos andaban con miedo. Y las evidencias eran, las evidencias estadísticas eran harto elocuentes. Todos nos vamos a enfermar, pero poquitos van a morir. No, todo el mundo pensaba que si se contagiaba se iba a morir. Irracional. El cubrebocas no servía para lo que decían que servía. Por eso es que en México se observaban cosas como el presidente lo dijo más de una vez: se recomienda usar el cubrebocas. Nunca dijo, se prohíbe andar sin cubrebocas. Y él no lo usaba, aun cuando sus secretarios iban a la mañanera con cubrebocas, él no. ¿Qué diría un psicólogo? Pues ahí hay un mensaje contradictorio. No, pues cada quien hace con la recomendación lo que quiere. Entonces, lo que afirmé de que poca tradición aun cuando los planes de estudio están llenas de desarrollar el pensamiento crítico, poca evidencia hay de esto. En los que están y han egresado de la educación superior, que es superior porque tiene que estar basado en teorías. Y las teorías hoy están estructuradas en sistemas matemáticos. Y las estadísticas son importantes para la estructuración de visiones de la realidad. Bueno, pues la gente que egresa de la educación superior a veces sale huyendo de las matemáticas, ¿no? O sea, nunca se comprometieron con este instrumento que el hombre creó, ¿eh? O sea, las matemáticas fueron creadas por los hombres, no por nadie superior a ellos. Entonces, es, digamos, apasionante ver cómo, a pesar de todo, las cosas marchan y ya no, asesinan a las personas por construir nuevas teorías, ya no hay guerras para defender creencias asociadas a fe. Bueno, en el mundo sí hay algunos lugares, en México igual, pero en términos generales en México ya a nadie le preocupa que el otro tenga ideas religiosas distintas. Cada quien, lo que dice la Constitución, tiene derecho en terreno religioso a creer lo que quiera. Pero en la convivencia, ninguna religión tiene que meter su cuchara en las relaciones políticas. Por eso lo que nos rige es una constitución política. Así se llama, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En fin, espero que sigamos discutiendo, polemizando, Roberto, junto con nuestros amigos Luis Miguel, etcétera, etcétera, porque creo que discutiendo es como se va socializando el pensamiento crítico. Es en la discusión que se van afinando puntos de vista y se van conquistando conciencias. Se van autoformando autoconciencias. En fin, Roberto. Ahorita que estoy leyendo los comentarios de Aaron y de Luis Miguel, hay una parte en la que, por ejemplo, a mí sí me causó cierta crisis. Por ejemplo, cuando me explicaba en Ciencias de la Computación de que, y creo que alguna vez ya lo comenté, de que se tiene la creencia de que las matemáticas son ciencias exactas, pero este maestro, cuando nos enseñaba matemáticas elementales, nos decía que si lo vemos desde una visión no del todo matemática, pues no son tan exactas como creemos. Y utilizó esto, ¿no? De como creemos. Son exactas para algunos teoremas, inclusive algunos axiomas, porque nos permiten, o así es como decía este maestro, nos permiten explicar algún fenómeno o algún proceso que necesitamos para que los siguientes procesos pues se puedan seguir dando. Y como tenemos que aprender programación, nos hacía la analogía de que cuando uno programa, pues dos, las funciones, pues parten de la parte teórica, porque son los que nos van a permitir de construir esa realidad, llamémoslo de alguna manera, que queremos trasladar de lo palpable hacia la computadora, porque de otra manera no tendríamos cómo pasar las variables, en este caso hacia parámetros de una función, para que la computadora pues haga su trabajo, ¿no? Entonces nos decía que muchos de estos procesos que estamos haciendo para que podamos tener o poder explicar algo de la realidad palpable, ¿no? Pues tiene que ver con esto que mencionaba de la caja negra, y era de tomarlos, transformarlos, procesarlos, y a partir del producto, o de, en este caso, el resultado que se tiene, ver si coincide o se contrasta con la realidad palpable que tenemos, ¿no? Y por ahí utilizó algo que ahorita acabo de mencionar, creo que Aaron, que que se ve este proceso de manera muy metafísica. Yo en ese entonces, la verdad, no estaba empapado, no tenía mucho conocimiento sobre conceptos en filosofía, entonces no le tomé mucha importancia, pero la memoria, afortunadamente, todavía me funciona, y algunas cosas van cayendo, ¿no? Van cayendo poco a poco, de acuerdo a lo que platicamos aquí, de acuerdo a lo que escriben en el chat, en fin. Entonces, hay muchas cosas en las que creemos, ahorita que mencionabas en cuestión de la universidad, que es porque lo alimentan la mayoría de los académicos, ¿no? Y normalmente frenan las ideas cuando éstas llegan a no convenir con lo que ellos creen. Pueden ser maestros, pueden ser administrativos, pueden ser otros compañeros, ¿no? También, o sea, es ahí la gran fuerza que tienen las creencias, ¿no? A partir de que se defienden ideas que bien puede que estén en lo correcto, pero bien puede que se necesiten modificarlas, ¿no? Y es esta parte que, como seres humanos, todavía yo observo que somos muy rígidos, por ejemplo, para permitirnos discutir muchas cosas, ¿no? Incluso entre los que manejan conocimientos muy específicos, ¿no? He visto que quienes están en estos niveles llegan a ser más creyentes que defensores de una teoría. Pero bueno, esto ya creo que tiene que ver también mucho con la personalidad de la persona, porque seguimos de alguna u otra manera llevando actitudes, conductas, inclusive algunas tradiciones familiares, por llamarlo de alguna forma, que van a permitirnos tener esta flexibilidad o no de la discusión de las ideas y de los pensamientos, e inclusive de las mismas creencias, ¿no? Y esto pueda darnos como resultado, pues, este pensamiento crítico que hoy, como bien dices, no se presume, pero que difícilmente se va a dar, o como me mencionas, ¿no?, en este fenómeno que vimos todos de la pandemia, pues prácticamente no existió, porque sí, yo también tengo a varios, algunos familiares, algunos amigos que tú dices, regresaron de la educación superior, pues uno comienza, ¿no?, a pensar que, o a creer que sus pensamientos pueden ser distintos, y te das cuenta de que no, que se van con el de las mayorías. Y es a donde a veces, ¿no?, si aquí he defendido que sí hay un avance, ¿no?, en esto del pensamiento crítico, pues a veces te das cuenta de que no lo es tanto. Y entonces, hablando de esta cuestión de las matemáticas, ahí sí me di cuenta de que, por ejemplo, los números, o por lo menos lo que hasta la fecha sigo releyendo esta parte de la creación de la lógica, ¿no?, y viendo cómo es que se van describiendo, y ay, ahorita se me acaba de ir la palabra que se necesita en estos momentos, se va, no es explicando, es demostrando, ajá, eso, que es también algo que ahorita acabas de mencionar, Toño, se va demostrando, por ejemplo, de manera lógica, cómo es que llegamos, por ejemplo, a una variable, por ejemplo, en cuestión de la álgebra, el despeje de alguna función. O sea, todo está de alguna manera acomodado para que estos números, que como bien dices son nuestra creación como humanidad, pues sigan funcionando para la construcción de la realidad de la que podemos ser testigos o no, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita tengo un celular en la mano. Yo puedo inferir por conocimientos previos cuáles son los componentes que tiene este celular dentro de, pero para la gran mayoría, pues es de, pues yo veo una pantalla, unas cámaras atrás de, y unos botoncitos para subir, bajar volumen y que encienda, ¿no? Pero para otros que todavía tienen más conocimiento de, dicen, ok, la información, las entradas y salidas del dispositivo son las de audio, son las del Wi-Fi, ¿no?, de internet, son sonidos análogos con las pequeñas bocinitas que tiene en la parte inferior, la pantalla se maneja con una tecnología de LCD que químicamente es. Entonces, quienes se van de alguna manera especializando en cada uno de los componentes de este celular, pues va a describir la realidad de manera distinta, ¿no? Entonces, lo que yo creo que puede pasar aquí adentro va a ser muy diferente al que ya me explique qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Pero aún así hay un límite. Apenas estaba viendo un video donde hablaba acerca de cómo es que se podía mover los, en este caso, los componentes del átomo, los electrones, neutrones, y cómo es que estos, cuando se explicaba cómo es que funcionaba, por ejemplo, un LED para dar un color azul, que por ejemplo fue uno de los más difíciles de descubrir y de producir, se trabajaba con los átomos, y cómo es que tuvo que ver hasta comprender la oscilación de un electrón. Pero eso no se puede ver ni en un microscopio. Esa es solamente una parte teórica, pero que permitió que ya al hacer los experimentos en laboratorio, se llegara, por ejemplo, en este caso con el LED azul, a dar ese color que hace unas décadas era imposible, ¿no? Que por cierto fue un japonés, cuyo nombre ahorita no recuerdo. Y muchas de las teorías que tenemos parten de creer que algo se puede producir, pero por eso mencionaba hace un momento, ¿no? Las creencias, más que verlas si son diferentes a las ideas, tendremos que ver si cuáles son sus similitudes. Porque sí, estamos conscientes de que de cómo es que dividen este proceso de percepción o de propuesta o de colocación de nuevos métodos o nuevas descripciones históricas o de una explicación o demostración teórica sobre la realidad, pero también tendríamos que ver en qué coinciden, porque mucho de lo que creemos, por ejemplo, ahorita del Big Bang, pues se ha intentado, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Suiza, llevar a cabo ese experimento para comprobar cómo es que, a qué velocidad un átomo podría, de alguna manera, ser o intentar recrear el inicio del universo. Si es un átomo o qué es lo que aquello que fue este punto, ¿no? Donde inició todo. Y que incluso muchos desean que no se hiciera, porque si se descubre, el planeta va a desaparecer y el universo va a desaparecer y no sé qué tantas cosas hubo, creencias, claro. Pero hasta ahorita no ha pasado nada, quizás porque no se ha llegado a corroborar esta parte teórica en la parte práctica, pero hay muchos que dicen, bueno, en este proceso no hemos llegado al fin con el que se creó, pero hemos descubierto más cosas en el proceso de este experimento que nos ha permitido corroborar otras teorías que solamente estaban ahí, ¿no? En el olvido o como parte de la creencia de alguno de los científicos, o que han comprobado que hay teorías que ya no funcionan y que tenemos que sustituirlas por nuevas, ¿no? Y entonces, lo que pienso que ha permitido la ciencia, y con esto quiero terminar mi comentario, es o que debería de alguna u otra forma permitir a quienes de alguna u otra forma se sumergen en la ciencia, en cualquiera de las que hasta el día de hoy se han propuesto, pues es la flexibilidad de las creencias para partir de allí a que esos se han transformado o modificado para creación de ideas, ¿no? Porque de otra manera, pues mucho de lo que hay no se va a perder, pero sí va a caer en esto que hace rato mencionaba, ¿no? En que solamente van a ocupar conceptos que a algunos les conviene, y como tienen la capacidad para poder, muchos dicen para vender una idea, ¿no? Para lo que ahorita mencionabas, estructurar de manera lógica, aquí yo diría que de manera pseudológica, conceptos y combinarlos unos con otros, pues lleguen a la gente que pues no tiene conocimiento de dónde partieron estos mismos conceptos, y entonces se vayan creando ideas falsas, confusas, erróneas, o llegar hasta el punto de la mentira, ¿no? De que algo que están consumiendo, porque mucho de ello, de eso parte, del consumo, porque es en el sistema en el que estamos, pues se hagan daño, y de ahí la importancia de discutir sobre las creencias, incluso hoy, ¿no? Porque ahorita al principio mencionabas, bueno, en México pues somos un país laico, un país en el que sí se respetan otros pensamientos, hablando de cuestión religiosa, pero entre la ciencia, ¿no? Quizás también tendríamos que discutir más sobre estos procesos en el que yo todavía sigo viendo a muchos que, como ahorita mencionabas, ¿no? Los testigos de Jehová que ocupan el Big Bang para decir, bueno, fue Dios el que lo hizo. Para ellos ya hay una explicación ya inamovible, ¿no? Pero para el resto es así como de ver, demuéstramelo, y no lo van a demostrar. No porque no puedan, no quieren. Yo, por ejemplo, antes a mí me encantaba discutir con ellos, pero te das cuenta de que uno puede ocasionar más problemas al modificar esas creencias, porque hay muchos que, como ahorita mencionaban en los comentarios, parten incluso de su salud mental a partir de sus creencias, ¿no? Y que ahora estén de manera arbitraria, ¿no? O sin conciencia del uso de conceptos que no se comprenden, que no se entienden, pues todavía aún más, ¿no? Porque aunque sí, ahorita mencionabas, Tony, tienes toda la razón, ¿no? Pues es prácticamente, o sea, no es importante estadísticamente hablando que afecte esto a la población en masa, sí, es cierto, o sea, no tendría siquiera que preocuparnos ello, pero sí se debería de tomar en cuenta un poco, si es que queremos modificar, sobre todo a nivel media superior y superior, cómo es que se accede a estas ideas, a estas teorías, a estos conocimientos, porque también, aunque yo sé que aquí me vas a decir que entonces lo que yo quiero es de que esté todo masticadito y se le dé la boca a la persona, no es eso, sino no es darle a la persona todo masticadito, no, sino que sí tendríamos que ver la manera de que la persona se acerque, o sea, trabajar con las creencias de las personas para que se acerquen hacia la ciencia con una visión totalmente distinta y que se produzcan, ¿no? En este caso, universitarios, con creencias también distintas, porque aunque algunos lo han intentado, y sí, hay algunos maestros que han utilizado infinidad de métodos para que entendamos, por ejemplo, esta parte estadística, ¿no? Algunas otras metodologías dentro de las ciencias sociales. Bueno, en el caso de psicología está muy diversificada su acción, ¿no? Pero en esta cuestión de la estadística, a mí sí me sorprende que tengamos miedo cuando, por ejemplo, en estadística, si no partes del punto 5, ¿no? Punto 0.5, no puedes decir que es válida esa información que está arrojando la estadística, ¿no? O sea, prácticamente lo tienes que desechar. Y si aquí estamos hablando de que fue menos de eso, entonces la pandemia automáticamente se tendría que haber rechazado y decir, esto no es un peligro para la humanidad. Todos tranquilos, van a enfermarse, sí. A todos nos va a dar, sí, pero no se espanten, ¿no? Sin embargo, los medios, que como les encanta trabajar con las creencias, los medios de comunicación, o como dice López Obrador, los medios de desinformación, pues manipulan estos datos y crean ideas, según ellos, pero son creencias, que hacen que la persona de a pie, pues todavía, ¿no? Magnifique estos pensamientos irracionales y, como bien mencionaba aquí Luis Miguel, ¿no? Muchos murieron por el miedo a la enfermedad y no por la mera enfermedad, ¿no? Entonces, entiendo que la ciencia o lo ideal, ¿no? Sería que fuera para todos, eso no va a suceder, pero que sí se invite a más personas sobre todo los de media superior, a que lleguen con un pensamiento distinto al área que quieran desarrollarse y que pues no lo vean solamente como ahora, ¿no? Con un empape, ¿no? Con una prácticamente lista, una receta de cocina, con una lista de métodos, ¿no? Que puedan utilizar, porque ahora parecemos, con todo respeto lo digo, más técnicos en que profesionales o aquellos que podemos de alguna manera desarrollar la ciencia fuera de las paredes de una universidad. porque defendemos a capa y espada pues estas herramientas en lugar de cuestionarlas y crear nuevas, ¿no? ¿O por qué? Porque tenemos miedo de que al proponer algo nuevo, uno, seamos rechazados, o tengamos conflictos con nuestras propias creencias, o se nos acabe, pues, ese sistema en el que estamos, ¿no? El negocio, y que esa plusvalía por la cual algunos estudian, porque no necesariamente van por el desarrollo de la ciencia, sino van por un mero fin económico, pues, pues ya no lo tengan, y entonces caigan en otras creencias que pues los lleven inclusive a acciones que nada tienen que ver con lo que perjuraron aparentemente querían desarrollar, ¿no? A la hora de entrar a la universidad, porque la universidad no está en este camino, ¿no? Del desarrollo del pensamiento crítico, sino de mantener ideas que pues a veces en muchos casos pues no lo vimos ahorita, ¿no? Con los fenómenos que están sucediendo, inclusive ahorita con las guerras que se están dando a nivel mundial. Tampoco estoy viendo que salgan universitarios en ciencias sociales con estudios de por qué no tendríamos que creer todo lo que está sucediendo, o por qué sí tendríamos que creer todo lo que está sucediendo en cuestiones específicas de las guerras que están sucediendo alrededor del mundo, contrastándolas con las que tuvimos en el siglo pasado. Yo no los veo, por algo ha de ser, ¿no? Aquí las creencias es donde pienso toman todavía más importancia, y de ahí su trabajo, que pues está prácticamente ignorado. Con esto yo termino mi comentario. Fíjate que, bueno, has dicho cosas muy interesantes para poder discutir, pero como ya se nos está acabando el tiempo, quisiera detenerme en algo que mencionaste al principio de esta última intervención. Las matemáticas. Se habla del lenguaje de las matemáticas. No es un lenguaje. Y esta confusión, pues obviamente genera un mal aprendizaje sobre lo que son las matemáticas y cómo pueden ser usadas. Las matemáticas... Bueno, para que algo sea un lenguaje, debe cumplir ciertas condiciones. Debe ser un sistema de signos. Este sistema de signos deben relacionarse a través de una sintaxis. No se pueden relacionar al gusto del que usa el sistema, ¿no? Y todo lenguaje debe tener un referente. ¿Qué diríamos? Un campo semántico. ¿De qué me estás hablando? ¿De flores? No, te estoy hablando de demografía. Ah, bueno. Las matemáticas sirven para la floricultura, por supuesto. Pero también sirven para hacer cálculos demográficos. ¿Qué es lo que le da en la ciencia sentido a las matemáticas? Pues el campo semántico con el que quiere asociarse. Pero las matemáticas siguen siendo lo que son, meros cálculos, signos vinculados a través de una sintaxis. Si no se hace así, las computadoras no operan. No puedes, por ejemplo, poner en una computadora algo tan sencillo como ¡ah, no! No, la sintaxis te obliga a poner ¡no, ah! La negación va antes de lo que quieres negar, no después. Dices A y B. No puedes decir I, A, B o A, B, I. No tiene sentido. O sea, son fórmulas mal formadas que hacen que las computadoras no operen. Y las computadoras pueden simular cualquier tipo de realidad. Es el mismo cálculo, pero aplicado para la física, para la biología, para la cosmología, etcétera, etcétera. Entonces, no es un lenguaje. Por eso es que las matemáticas son lenguajes formalizados. ¿De qué objeto están hablando? Ah, bueno, para ese objeto aplica las matemáticas. Puedes no usarlas, pero entonces ya no es un campo formalizado. Y la ciencia lo que aspira es precisamente a establecer sistemas rígidos, exactos. Y esto se hace a través precisamente de la lógica, la sintaxis. Entonces, a partir de que las matemáticas son un lenguaje, pues ya es partir de una creencia incorrecta. Entonces, digamos, para lo que se refiere a la cuestión de las matemáticas, y que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día, que es la producción casi, digamos, ilimitada de tecnología, que no es más que el uso de teorías que pueden ser simuladas por la computadora, y a través de esta simulación se pueden construir objetos que, de ser correcto el planteamiento, porque no rompen con las reglas de la lógica y las matemáticas, pues se pueden construir. Y entonces esta idea de que el hombre transforme el mundo, hoy es más viable, todos los días ocurre. Se instalan artefactos tecnológicos de acuerdo a las necesidades, si no de las clases populares, aunque después finalmente lleguen, sí de cierto sector que ve la dinámica, el desarrollo de la ciencia y la tecnología como negocio. Un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención fue el celular. Yo fui de los primeros que usaron celulares. Recuerdo un Nokia que parecía un ladrillo, ¿no? Que era enorme, pesaba y que se descargaba muy rápido. Y tenías que andar cargando el cargador porque en cualquier momento se vaciaba la energía, ¿no? Terminaba. Hasta un día que iba caminando hacia la facultad muy temprano, antes de las 7, vi a las naranjitas alrededor de un puesto de tamales con sus celulares. Y dije, ¡ay, caray! Creo que ninguna tecnología se democratizó tan rápidamente como la telefonía celular. Y me llama mucho la atención que esta tecnología que sirvió originalmente para comunicarse de manera oral, pues ahora sirva para muchas cosas más, y tal vez sean muy pocos los que utilicen el teléfono celular para hablar. Se utiliza pues para oír música, para textos, chatear, en fin, cada vez hay más posibilidades. Que yo, teniendo mi celular, a veces lo veo como algo extraño porque no sé exactamente qué es lo que puedo hacer con ella, porque me limito a pocas funciones. Entonces, en esta lógica, como tú lo has mencionado, y ya con esto cierro, que es la lógica del desarrollo científico y tecnológico para los negocios. Entonces, si uno cruza la información, por ejemplo, de la pandemia, yo lo hice por un tiempo, pues me di cuenta que fue un gran negocio. O sea, si bien algunas empresas quebraron, otras se desarrollaron de manera espectacular. Todas las empresas farmacéuticas crecieron. ¿Por qué? Porque algo que se denominó vacuna, pues se vendió en todo el mundo. Y si recuerdan, al principio había cuestionamientos porque decían, esto no puede ser una vacuna porque no cumplió con los protocolos de una vacuna. Y menos para ser aplicado a los seres humanos. Pero era tanto el miedo que la gente quería ponerse lo que le vendieran que iba a protegerlos de morir. Entonces fue un negocio redondo porque si bien murieron muchos, mucho más fueron los que no se murieron. Ya di el 0.005%. Fue la que murió. Entonces fue un negocio redondo porque no podían fallar. Lo que pusieran como vacuna iba a funcionar por cuestiones estadísticas, nada más. Pero obligaron a los gobiernos a satisfacer la demanda que las poblaciones tenían por el miedo a morir. Este tipo de miedo a morir se ha usado a lo largo de la historia siempre. Porque no hay nada más valioso que la vida. Si no sobrevives, pues ya todo terminó para ti. Entonces, no, yo quiero sobrevivir. Pues órale, ahí te va este pinchazo. Y te gana. ¿Cómo dices? Placebos, ¿no? Sí, es lo que te iba a interrumpir. Digo, es el efecto placebo el que hace que pues muchas creencias se conviertan en certidumbre, ¿no? En este caso de en los las políticas de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí están ya los datos. Pero pues son capitales que compran equipos científicos para hablar conforme a los intereses de estas empresas, medios de comunicación. O sea, se orquestó toda una campaña para obtener ganancias. En fin, algo que reveló la pandemia también fue la deshonestidad intelectual. Porque muchos se pusieron al servicio, claro, les dieron una buena tajada. Pero ¿dónde están los compromisos, digamos, que tienen los científicos del compromiso con la verdad, ¿no? Hoy se vio que efectivamente también responden a este fenómeno de corrupción que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con los políticos, con la gente común y corriente que está dispuesta a corromperse. Y quiero terminar, por eso es que la lucha contra la corrupción es una lucha muy seria, que afecta al sistema capitalista. Por eso es que el sistema capitalista está reaccionando contra la llamada 4T, porque de seguirse extendiendo, está atacando el sistema nervioso, una parte importante del sistema nervioso del capitalismo, que es la corrupción. Lo mismo podría decir de la hipocresía, del racismo. O sea, si vamos conjuntando todo esto, pues son posturas, aquí en México llamamos contra el neoliberalismo. No, es una propuesta que tiene que ver con la transformación del capitalismo. Y el sistema está cayendo en contradicciones tan serias como, por ejemplo, de la gran oligarquía internacional se está dividiendo. Unos abiertamente en contra de este proyecto en México, y por eso es que están unidos el Vaticano, Europa, ciertos oligarcas norteamericanos, la prensa norteamericana, porque efectivamente está orientado a una transformación del capitalismo. Entonces el miedo del que nos habla Xochitl es el miedo que tienen estos para que las cosas avancen. ¿Y qué es a lo que le tienen miedo? Pues a la democratización, a este principio que tenemos ya instalado, bien instalado en la Constitución, que es la soberanía popular. Nadie más allá de el pueblo. La visión, ya lo hemos visto en otros programas, providencialista, de que hay una voluntad, un ser superior al hombre. En México no. Está en la Constitución política. Tiene que ver con las relaciones políticas de poder, de soberanía, en términos políticos. ¿Quién manda? Que México es el pueblo soberano. Falta afinar muchas cosas en torno a este concepto, pero ya las cosas están funcionando, operando con este principio. ¿Y hacia dónde? Hacia construir una república. Las repúblicas no funcionan si no es con el dictado, el acuerdo de las leyes como contrato. Y quienes firman el contrato son todos. Entonces se requiere de una democracia. Entonces el principio de la soberanía popular, la búsqueda, la construcción de una nueva república y como camino a la democratización, todo eso está afectando en el sistema neuronal del capitalismo. Entonces, esa, desde mi punto de vista, es lo que está pasando y lo que dijimos la clase, en el programa anterior. No se entiende lo que pasa en México si no se toma en cuenta el contexto global. No es una lucha entre Xochitl y Sheinbaum. No es de una coalición contra otra. Las fuerzas que se están enfrentando son globales. En fin, y esto yo creo que incluso se puede simular en la computadora. Se puede organizar un software de dicotómico. O sea, vamos a simular un ejército con estos valores y otro ejército con estos otros valores. Y simplemente en el cálculo demográfico, ¿quiénes podrían triunfar si se toma en cuenta el principio democrático? O sea, el ejército más grande sería, estaría ¿qué? El 90% de la población mundial. Nada más, los oligarcas son poquitos. Los que no somos oligarcas, pues somos, no sé el porcentaje, pero no creo que lleguemos ni al 90% de piso. Yo creo que somos mucho más. De hecho, los oligarcas son bien pocos y ya se están dividiendo, porque ¿cómo entender que en este experimento estén llegando capitales extranjeros a México? Y se presume, nunca había llegado tantos capitales. ¿Por qué? Porque hay oligarcas que quieren desplazar a otros, y la manera es impulsando la democratización, usar nuevamente al pueblo para desplazar a una élite y decir, quítate tú que aquí estoy yo. ¿Puedo interrumpir tantito, Toño? Sí, sí, sí. Y cambiar una creencia de los gobiernos progresistas, ¿no? Que se decían no, y lo dijo Ina, ¿no? Eso, en la entrevista que hizo López Obrador, cuando le pregunta que si esto contradice a lo, al pensamiento de gobiernos progresistas, ¿no? Y él dijo no. Solamente que pues el método es distinto, ¿no? O sea, lo explica de manera filosófica, científica, y de ahí hace que pues haya contradicciones. Y por ejemplo, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero yo ya casi no he escuchado, porque esto era algo muy común cuando yo era adolescente y quizás niño, el de las leyes se hicieron para romperse. Hoy he escuchado más algo parecido al de las leyes se hicieron para el beneficio de todos. Entonces, una creencia se ha ido modificando en estos últimos años. De ahí la importancia de que estas ideas tengan pues un desarrollo que ha costado, por ejemplo, en este caso de López Obrador y quienes han trabajado con él por años, a tal grado que, como bien dices, ¿no? Esa es una amenaza mundial para el sistema capitalista. Sí, y además, fíjate, no es Morena, no es 4T, porque eso es muy regional, muy nacional. Si vemos más allá, yo diría lo que está cundiendo como virus, para usar el símil de la pandemia, es el obradorismo. O sea, eso es lo que puede universalizarse. La 4T, pues es propio de la historia nuestra, ¿no? Morena, pues es un partido nacional, no internacional. El sistema de ideas internacional es el obradorismo. Entonces, a veces se tiene, esto que algunos filósofos de principios del siglo XX manejaron, interpretando mal la psicología, de ver al mexicano como un acomplejado, ¿no? Y muchos se lo creyeron. Entonces, estábamos aquí para ser subordinados siempre. Pero de pronto, el ser humano, el llevar la iniciativa, como que a muchos dicen, no puede ser. Pues eso es lo que está pasando. Porque fíjate que lo contrario de liberal no es ser conservador. Vete a los diccionarios y la postura liberal, lo contrario a la postura liberal, es la postura servil. Fíjate. Entonces, hay muchos en condición psicológica de servilismo, sí. Entonces, hay que atreverse. Pues yo creo que a menos, bueno, tus últimas palabras para despedirnos. Ahorita mencionó ahorita Luis Miguel en los comentarios. No fue Luis Miguel, fue creo que Aarón. No, sí fue Luis Miguel. Algo que he estado escuchando últimamente, no comprendo del todo, pero veo que hay muchas contradicciones, sobre todo en Europa, con esto de la agenda del 2030. Solamente lo pongo ahí, ¿no? No como para hacer un programa sobre ello, pero algo que pienso ha producido muchas creencias a nivel mundial, pero que sí me gustaría investigar más sobre esto, porque lo he estado escuchando en varios lados. Quiero saber de qué se trata, porque algunas cosas sí sé a qué van, sobre todo con cuestiones que lo estamos sintiendo en estos momentos y que tiene que ver algo también con algunas cuestiones referentes a a elementos energéticos, pero creo que hay más al fondo de ello que caen en las creencias. Ahorita de lo que menciona, algunas cositas no estoy de acuerdo con Luis Miguel, pero necesito más información para contestarle o para yo tener una manera de responder. Entonces, digo, no lo propongo como tema porque creo que es algo muy, muy complejo, por lo menos para mí, pero he estado escuchando mucho sobre eso de la Agenda 2030, pero... Pues sí, yo creo que en esa agenda debe estar, ¿cómo se llama este que quiso participar en las elecciones de para presidente y que no pudo cubrir con los requisitos? Ah, la esposa de Calderón, ¿no? O el mismo Calderón. No, el que hizo una película incluso, que se codea con Trump y que promocionó su película. Ahí se me fue el nombre. Incluso muy cercano a los libertarios. Bueno, yo creo que muchos están en este momento ante el resultado nacional en las elecciones presidenciales, pues que ya, digo, ya casi es un hecho. Verástegui. Están preparando todas las baterías para el 30. O sea, tienen ese ritmo. Las próximas elecciones en México van a ser en el 30. Entonces, yo veo las cosas de que es una campaña que se tiene que articular de tal manera que la política obradorista, ya que va a durar otro sexenio más, no pase más allá. Lo que pasa es que a nivel interno tendrán, y yo creo que lo van a hacer, tendrán que estructurar a la oposición de una manera que pues dé una mejor batalla, ¿no? En fin, pues yo digo que, aunque no sabemos mucho de esta Agenda 3030, podemos investigar y hacer un programa desde la ignorancia. Pero algo se nos iba a ocurrir en los comentarios, en la discusión. No, hay que te mande mensajito para que a ver si se quieren incluir Luis Miguel y Aarón. ¿Sabe? Fíjate que hay un filósofo, Michel Montaigne, que escribió una obra que se llama Ensayos. Y él es el padre del ensayo filosófico. Él fue el primero en construir este recurso escrito dentro de la filosofía. Y hay un ensayo desde la ignorancia. Dice, bueno, sobre esto no sé nada, pero voy a explorarlo. Y llega un momento en el que dice, ya no voy a dar un paso más porque me voy al precipicio. Y le salió un ensayo de varias cuartillas desde la ignorancia. Y va sondeando las cosas en las que, pues, muchas veces son superficiales, otras no tanto, pero que te permiten, a mí me permitieron ver que hay una metodología que puede aplicarse desde la ignorancia, que de hecho creo que es la metodología más común. ¿Cuántas cosas no ignoramos? Podemos ser especialistas en esto, pero no en todo. O sea, somos ignorantes. Hay que crear la ciencia y de la ignorancia o algo así. Aprovechando que muchos hacen ciencias o pseudociencias. No, a ver. Pues No, está bien, ya lo sé. Ya hacer negocio con esto. Eso es, pues, construye tu iglesia y te nombramos la suprema autoridad. De la ignorancia. Sí. Además, tienes fuentes. ¿Cómo se llamaba este programa para niños? ¿Cuál? Burbujas, creo, ¿no? Ah. Había ahí un personaje que era la ignorancia, creo. No me acuerdo. Me acuerdo del Ecoloco, que ya se nos adelantó hace creo que unos días. Que sea el actor este que se nos fue, pero no te consigo el nombre. Pero no me acuerdo del de la ignorancia. Había un programa que el personaje era la ignorancia. Ah, Humberto Espinosa se llamó. ¿El Ecoloco? Sí, se llamaba así el actor Humberto Espinosa, que apenas falleció a los 94 años, apenas el 15 de marzo, hace unos días. Sí. Ya me falta poco para llegar ahí ese. Ah, tú vas a llegar a los ciento y tantos años. ¡Sale! No, ¿qué ibas a decir? ¿Que había qué? Que había que explorar el tema que tú quieres proponer. Yo los invito. También ahorita Gatito Detective también nos manda saludos. Y dice, caemos en la ignorancia. ¡Uy! Es un adolescente que conozco de Twitter. Otro tema podría ser la ignorancia. Uh-huh. El valor de la ignorancia en el desarrollo del pensamiento crítico. Uh-huh. Es fundamental. Por la ignorancia es que estudiamos e investigamos. El que no se asume ignorante ya está incapacitado para estudiar, pues ya todo lo sabe, ¿no? Ya que investiga, si ya todo lo sabe, o asume él que lo sabe. Eso cree. Por eso. Entonces, tener conciencia de que nacimos ignorantes y vamos a morir ignorantes, pues es un buen tema. Bueno, pues lo proponemos para el viernes o para la otra semana. Sí. Sale, Toño. Órale. Saludos a todos. No, la salida. Sí, salúdame a todos y recuerden, el próximo viernes, no, hoy es viernes, no, el próximo viernes, ¿verdad? Nos podemos volver a reunir y los esperamos. Hasta entonces, México, el árbol de los mil frutos. Es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se saca. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luces, cambia.